y lo sanó. Y los libró. Su ruina envió su palabra y los sanó. No fue medicina humana. No fue fuerza terrenal, fue tu palabra eterna descendiendo con poder. Envió su palabra. Los amó. Tu voz rompe cadenas. Tu voz restaura el ser. Tu voz levanta cuerpos. Tu voz vuelve. Descanso en tu voz. Tu decreto permanece obrando en mí, Señor. Tu palabra es medicina. Tu palabra es verdad. Palabra permanece trayendo sanidad. Envió su palabra y lo sanó. De su ruina.